En las colonias de Marte, generaciones de humanos habían crecido rodeados de la tecnología que en un principio se concibió para ayudarles a establecerse en el planeta rojo. En una convocatoria ciudadana abierta en la Tierra se establecieron los términos para las nuevas comunidades, incluyendo la tecnología. Innumerables propuestas fueron aceptadas como parte de un proyecto faraónico en la que la compleja tecnología facilitaría acomodarse en el nuevo planeta. Pero no estaba pensado para mantenerse en el tiempo, pues se suponía que no había energía para ello. Sin embargo, al llegar las primeras comunidades, descubrieron que un mineral que el viejo Perseverance ya había analizado cientos de años atrás producía mucha más energía de lo esperado. Duil había aprendido esto de pequeña, como el resto de sus compañeras. La herencia de las comunidades terrestres se mantenía presente en forma de historia e inspiración. La inspiración era importante, puesto que en aquellas comunidades tecnodependientes, la labor común se había reducido casi por completo al arte. Arte y trabajo, arte e historia, eran todos sinónimos. Hacía algunas generaciones que el arte era la palabra para denominar actividad. Nadie se preocupaba por otra cosa. Duil había leído hace poco Crónicas Marcianas. Bueno, no el original, sino una versión adaptada, puesto que el lenguaje era demasiado arcaico. Pero se había inspirado en él para su próximo proyecto. Libros sonoros. No se refería a libros leídos, eso existía desde hace cientos de años. Su idea implicaba crear un modo nuevo de lectura a través de la música. La música podía expresar sentimientos, siempre lo había hecho, incluso historias. Quería evitar las voces y aún así contar algo. Quería traducir esos libros que tanto le gustaba leer a música. Una música que cualquier habitante marciano pudiera comprender. Duil sonreía imaginando cómo se escucharía Crónicas Marcianas en tonos musicales y comenzó a silbar. Año 2021. Nuevas formas de creación cultural y comunicación están surgiendo poco a poco, añadiendo un toque de tecnología. Gracias a la electrónica libre aparecen nuevos instrumentos y comunidades artísticas que a su vez quieren compartir y divulgar conocimiento. Este es el caso de Electrónicos Fantásticos o NICOS, un colectivo musical japonés que se ha inspirado en aparatos desactualizados para crear nuevos instrumentos y aprovechar la interacción de su público para crear música. Pero lo más interesante que tienen es un repositorio abierto con todos sus inventos musicales, que acompañan de simpáticos dibujos y vídeos donde explican con detalle cómo hacen su trabajo. La música y su ejercicio como comunicación, como ritual festivo de unión, va más allá del uso que nos venden las plataformas comerciales que nos la brindan. Un ejemplo de ello es lo que hicimos desde Radio Vallecas para enfrentarnos y responder a quienes vinieron a llenar de violencia nuestras calles. Varios colectivos decidieron utilizar la música para callar las palabras de este grupo de ultraderecha. Desde esta radio se preparó una lista de música combativa para que todas las vecinas se conectasen a través de sus dispositivos y tapar su discurso de odio. Post-apocalipsis now. El pueblo manda, la máquina obedece. Pilar Popa, Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos un día más, una tarde más, un mes más, una semana más, un año más, un trienio más a Post Apocalipsis Now, emitiendo desde el cuartito de la Villana, nueva sede de esta radio itinerante. Puedes escucharnos en directo en radiovallecas.org. Hoy es jueves 8 de abril, son las 9:39, 10:20, y también nos puedes escuchar en Radio Almaina, Gorasol Radio, Eirola y Ratia. Si nos pillas de nuevas, ya sabes que puedes también escuchar nuestros podcasts en iVoox, Archive o en la web del Salto Diario. Y hoy aquí en el cuartito de la Villana, en este nuevo estudio itinerante improvisado, me acompañan Patyama, Panji... Bueno, no sabemos cómo te llamas hoy. Me llamo, pero quiero que respetéis mi nombre, Don Manuel Ruiz de Lopera. Bienvenida, Don Manuel Ruiz de Lopera. Igual tienes que encender el micrófono y además tenemos al alemán impepinable. Ruiz Lopera, que estábamos en la UBI. Yo quiero saludar, pero ya sabes que me gusta saludar con idiomas diferentes. Quiero poner este, que soy incapaz de pronunciarlo, así que lo voy a poner, ¿vale? ¿Vale? Es buenas tardes en birmano. Buenas tardes a toda la gente de Myanmar que se está ahí partiendo la cara en la calle. Buenas tardes, Myanmar. Buenas tardes, Misa. Radical. Naranja. A ver, que no te ha abierto el micrófono, DJ Vacías Alas. ¡Buenas noches, Fiesta Naranja! Que no me grites. No le grites al micrófono. A mí hablar del radical me pone así. Y como santa compañía tenemos por ahí a Aurora. Muy buenas, Aurora. Buenas. ¿Qué tal? En espíritu, con media vacuna. Y luego no sabemos qué tal la otra media. A ver qué pasa. Y también está Alien, que se ha marcado una vez más el editorial, que ya la ha pillado gustillo. ¿Qué tal, Alien? Pues muy bien, aquí trayendo cuentos. Cuentos muy guapos. Alien, me ha gustado mucho la editorial, mucho, y sobre todo la mención final de la listita de la playlist que hizo Radio Vallecas para tapar el discurso de Vox, que también se tapó con gente poniendo los cuerpos y las cuerpas y las voces para callar ahí en vivo y en directo. Y no la dejamos hablar, ¿eh? No dejamos hablar a la Vasca. Como debe ser. Luego igual en el Fish and Chips podemos darle un par de vueltas a esto. Ahí hacemos una mesa de análisis seria, en plan... Sí, como, sí. Como si esto fuese la SER o la COPE. Como si esto fuese la radio. Como arroz judío, pero sin farlopa. Eso. Bueno, solo un poquito. Y hay pero alguien más en la sala que lo siento mucho, que no sé si eres Ana. Hola, muy buena. Que hay tres... Ah, no, soy yo. Bueno, venga, superamos se acabó el cada capítulo, hasta chaval. Igual a lo mejor se no tenemos calidad. A lo mejor sí que nos hacía falta un poco de farlopa. Como al Ferrero. Esto es insuperable, podemos ir chapando ya. Bueno, pues vamos con el primer temita de Musicote. ¿Qué va a sonar hoy en esta playlist que nos has preparado? Hoy vamos a hablar de plataformas digitales de música. Sí. Y demás cositas. Sí, pues presenta tú el primer tema. Anda, listo. No, dímelo tú. Aquí hay muchos temas. Además, coge el primero. Lista de Hungriest Pilgrade 02 Mondae puntos suspensivos. Ese. Pues, ese, que es jazz portugués. Venga, vamos portugués. Con él. Riquísimo. Pois. Thank you. Y ahora, después de viajar a los sueños más húmedos del DJ Vacía Salas, vamos a ir enseguida a nuestra siguiente sección, el Fits and Chips. Con Carlos Herrera en el papel de Pepe Bonilla. Cierto, hablando de Rarahoria, shouts out to el chino del puente Rarahoria que le partió la cara el otro día a un chaval, al Iván del barrio, al Bondiguilla, por ponerse gilipollas, básicamente. Le soltó cuatro bucos como cuatro soles mañaneros. A tope con los chinos. Y desde la pervertida mente del DJ Vacía Salas, vamos ya directas a la sección de noticias chingonas y robadas. ¿Qué habéis traído por aquí? Primero la mesa física, que os tengo más. Consejito financiero nada más. A ver, cuéntanos. Consejito financiero para la audiencia en la sección de consejitos financieros del Opera. Nada, es que inviertan en AstraZeneca, que vais para arriba, como la espuma. Sí, si le hablas al micrófono igual. Que inviertan en AstraZeneca, que se compren mazo de acciones, que lo va a petar. Muy Seneca bien. Coins. Más fisanchis de verdad y menos gilipolleces. Yo venía aquí a decir tonterías. A ver. Esto a la gente de Maker y Do It Yourself le va a encantar. Seguramente la mayoría lo habrán oído ya. Crear sistemas operativos analógicos. Alguien lanzó MS-DOS desde un vinilo. ¿Cómo? Explíquese. Pues eso, alguien que consiguió cargar un puto sistema operativo entero, el MS-DOS, en un vinilo. A mí esto me ha recordado a cuando salió el Cyberpunk el primer día, un Notas lo grabó en disquetes para jugar y sí. Eran 3.712 disquetes o algo así. Había una imagen del Windows Vista, creo, en disquetes, que era lo mismo, eran como 350 disquetes de Windows formas, Vista. Nada nunca superará al Notas que se compró el último portátil de Apple, ¿cómo se llama? El MacBook. El último MacBook y lo para cortar. Para instalarle Windows 95. Ah, sí. Yo creía que decías el que lo usó para cortar la verdura en su casa para cocinar. Como tabla de. Eso sí que es hacking. Claro. Eso sí que es hacker. Hacking toys. Esto, coña para peña que se ponga. Hacking toys. Sí, pues nada, resulta que eso, que lo que hacían es grabar MS-DOS como audio, lo grababan en un vinilo y luego lo reproducían. Hacía un ordenador, ¿no? Porque ahí se puede leer señal analógica en un ordenador y cargaba el puto MS-DOS. Oye, que hay una IA, uh-huh. En plan como quien tiene un primo en el pueblo. Hay un loco en internet. Hay un loco en internet, una IA loca en internet que ha hecho una canción nueva de Nirvana. Ah, ya ves. Con el hombre este que está muerto ya, pues le han resucitado con una IA, ¿vale? ¿Nadie se ha preocupado de que la IA se pegue un tiro en la boca? No, se oye. En realidad se nota en la voz de la canción. La voy a poner aquí por el micro, en plan. Momento, podcast, mientras la pones, yo recomiendo Tácticas de Choque, que hay un podcast que le dedican a esto. ¿A Nirvana? No, a que en el futuro, con toda esta mierda de ¿cómo se llama la tecnología esta para resucitar al Michael Jackson? Con el deepfake y la tecnología deepfake, estaba hablando de producir música de los Beatles feat, Maluma, por ejemplo. Y que ojalá. Eso va a ser la música del futuro. A mí me parece muy bien. A mí también. Sonido directo. Está aquí, Kurt Cobain tocando. Pues esto no lo ha hecho Kurt Cobain, lo ha hecho un ordenador. ¿Quién lo diría? Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Si yo fuera algo de Kurt Cobain, rollo su hija o algo así, estaría haciendo lo posible por... Yo sería su escopeta. Yo estaría haciendo lo posible por destruir a la gente que ha creado esto. Es como, ¿quién coño eres y qué haces con el cadáver de mi padre? No, por supuesto. Padre, esto seguro que los derechos están cedidísimos y vendidísimos. Tendría que haber resucitado a los mamaladillos. Porque, de hecho, no es solo Kurt Cobain, sino que es el club de los 27 que incluye a Amy Winehouse, The Doors... Jimi Hendrix y ya está. Y muchas más. Y más en el futuro cuando se vayan muriendo. Yo ya perdí mi oportunidad de... Yo voto por Club, bueno, Zetangana ya los ha pasado, ¿no? Zetangana tiene nuestra edad, sí. O sea, que la ha pasado. Pues no, nada, a ver si se muere, ¿no? Es lo que iba, es lo que querías decir. Sí. Santa Compaña, por ahí tenéis Fish and Chips. ¿Se ha dicho ya lo de los Teletubbies? No, pero dinos, las cripto, pero más bajito. No, ya la es que cripto tú. Fue gracioso porque al principio cuando lo pusieron mucha gente no cayó. Bueno, voy a explicarlo bien, voy a explicarlo en orden. Los Teletubbies tienen una cuenta de Twitter. Como vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por lo básico. Además, tiene no sé cuántos miles de seguidores, que eso es bastante creepy. Hubo uno que se enfadó mucho, además, un señor. Sí, un seguidor, en plan. Pues os dejo de seguir. Claro, con este evento que va a contar alguien, un señor que dice: hasta aquí hemos llegado ya, Teletubbies. Aquí se acabó la historia con vosotros. Yo que os he dado todo. Bueno, los Teletubbies tienen una cuenta de Twitter. Y en su cuenta de Twitter, el 1 de abril, publicaron como que tenían una sorpresita que tenía relación con NFT. Que ya lo hemos comentado alguna vez en el programa, que es la movida esta. La estafa piramidal. La estafa piramidal, esta cripto chunga rara de arte. Estás bueno, enfadando al vaciasal. Eso de lo que no queremos hablar. En este de programa. Lo que no se quiere hablar. Vale, pero bueno, como lo dijeron los Teletubbies, tiene 20... yo lo traspaso. Perdón, tiene 24.000 seguidores la cuenta de los Teletubbies. 24.000 millones. Más que tú, Antonia. Y bueno, pues el caso es que pusieron eso y mucha gente no cayó que el 1 de abril en Estados Unidos es como nuestro día de los santos inocentes, que hacen un montón de bromas y demás. Entonces la gente dijo, bueno, es que es una broma, no sé qué, todo chungo. Bueno, lo he contado mal. Lo que dijeron es que iban a hacer una criptomoneda. Eso es. La coña era que iban a hacer una criptomoneda con los nombres de los Teletubbies. Y cuando dijeron la peña, en plan, bueno, es una coña porque es el día 1 de abril. Y al día siguiente dijeron, no, era coña, no vamos a hacer criptomoneda, vamos a hacer NFT, que es peor todavía. Así que la gente pues está un poco sad. Pues una compa del programa que está aquí echándonos un cable lo acaba de hacer y yo voy a hacer lo mismo. La cuenta de Pam va a empezar a seguir a la cuenta de los Teletubbies para que nos tengan informados de lo que pasa en los bajos fondos de internet. Porque seguramente de aquí a unos años estén controlando el mundo. Hazle TabiFab, TabiRete para conseguir tu TabiStafa. Tu TabiStab. Javi nos está pasando un montón de publicidad de Ethereum para que invierta en Ethereum, que le está llegando. Y la primera es un señor que está como mirando al horizonte con un sombrero de aventurero y unas gafas de sol y una chaqueta hawaiana naranja, una cámara de fotos de estas antiguas, así vintage, y pone yo desde que compré Ethereum, así mirando al horizonte. Esa foto me ha recordado a tu abogado de Mañaneo, tío. Sí, que está por ahí fuera también. Aquí presente, por cierto. Es una foto de un abogado de Mañaneo en Hawái. Pero es que la siguiente, la vuelta a salir otra publicidad también para comprar Ethereum, que es un señor que va sin pantalones en una moto... con un perro metido dentro de la sudadera. Pues lo que viene suponemos a ser una persona que invierte en que Bitcoin. Conduciendo hasta el fin del mundo y haciendo el símbolo del rock and roll con o una sea, mano. Que si inviertes en Ethereum, básicamente te vuelves gilipollas. Y te meten en la serie de Trailer Park Boys. Te conviertes en uno de ellos. O sea, que poned todos la palabra Ethereum y Bitcoin en vuestro buscador para recibir estos anuncios que son obras de arte. Tío, la vela vita, eso es la vela bueno, vita. Yo creo que hay un perfilito, ¿no? Quiero, en todo este tema de criptomonedas y de apuestas online, tienen un perfil de ir hacia hombres, no mujeres. Sí, sí. Hombre, y hombres de mediana edad que aspiran a vivir en el Caribe, ¿sabes? No, que aspiran a ser sus propios jefes. También, claro. ¿Quiere ganar 50.000 euros o no? La pregunta, queridos hombres de si hay algún hombre en la sala, es ¿por qué os envían a vosotros esta publicidad y no tantas mujeres? Porque yo todo este rollo de estafas tipo invierte en Amazon o lo demás, a mí no me llegan. Pues seguramente porque caigan mal los tíos. A mí tampoco. Yo tengo una teoría, que las mujeres sois sensatas y no caéis en estas mierdas. Claro. Teníamos un feed and chip, pero estaba supeditado a otro que iba a contar el alemán, que no sé si quiere contarlo. ¿Quieres contar el supeditado? No, el de antes, del supeditado. Ah, bueno, hay un fish and chips. Bueno, claro, es que ha habido un fish and chips que ha provocado mucho enfado aquí. Madre mía, se me había olvidado. La twitcheada. Se me había olvidado. La twitcheada. Bueno, a ver. Y encima, bueno, es que esto tiene doble y doble, ¿vale? O sea, vamos a ver. Desocupa anuncia en su propia página web un servicio de streaming para poner en streaming las desocupaciones que hagan, ¿sabes? Sí. Por fin. Si esto no fuera suficientemente vomitivo ya por sí solo, ¿vale? Esto encima lo ha anunciado en Twitter Idealista, que ha puesto una noticia en su página, en idealista.com. ¿Qué? ¿Eso no? ¿Qué? Sí. El portal de inmobiliario Idealista, los especuladores de mierda estos, anunciando a, básicamente, nazis el reality, ¿vale? O sea... Qué puto asco. Y encima, otra cosa que lo ponen... Que se enfada. Lo ponen como... Desocupa... atención al titular, ¿eh? El titular escrito por Idealista. Desocupa lanza su propio Netflix. Es como... ¡Dios! Por supuesto, en todos los titulares chungos de internet que esté la palabra Netflix. O sea, que no falte. Hables de lo que hables. Tengo dos caras de la moneda buenas de esta noticia. Primero, que los de Idealista han puesto mal el enlace porque son gilipollas. Y el segundo, que tío, a los de Desocupa una vez les apuñalaron, a lo mejor lo vemos en directo. Claro, eso es lo que ha dicho Javi antes. No estamos dando ideas. Un streaming de desapuñala. Desapuñala. No lo ha dicho Javi. Lo ha dicho Munir. Claro. ¿Cómo? Pero si se llama Lopera. Tengo muchísimas preguntas. O sea, y el que lleva la cuenta de Idealist, o sea, esa persona pasa así tal cual. Pues será otro nazi. Alien, yo no sé porque yo no quería clicar más. Yo solamente he visto eso y he pensado, como diga algo, me meten a la Audiencia Nacional. Llámale. O sea, llama al CEO de Idealist ahora mismo. Vale. Pero luego quitan vídeos porque sale un trocito de una canción con derecho de autor, pero eso da lo mismo. Claro, pero eso no hay fallo. Pues mientras llamamos a Idealista, vamos a poner la reacción de una persona que ha pasado por este programa, pero no. Que no quiere dar su identidad. Una persona. Y ha distorsionado y no su voz. No se le reconoce para nada. Y así es como... Esto es la idea que le ha surgido a esta persona. Su reacción en caliente. A ver, yo voto por hacer un streaming de gente que entra al centro de trabajo y le pega una paliza a los capataces. Y les haga comerse el convenio laboral colectivo con patatas. Ya que estamos con el fish and chips. En realidad es uno de Desocupa. Es que suena eso. Suena estar en el equipo de investigación. Hola, soy de Desocupa. Que Microsoft le ha dado 120.000 millones de dólares al ejército de Estados Unidos para hacerse unas gafas to guapas para matar gente por ahí por el mundo. Pero que tío, que los nazis de Desocupa, colega, que a ver si los puto matan ya, que muréis en un incendio, tío, hijos de puta. Que los maten con las gafas, ¿eh? ¿Por qué yo saco este debate? ¿Por qué Microsoft no le da esas gafas a Desocupa para que desocupen casas desde el sofá de su casa? Ya ves. Unas HoloLens. Con drones. HoloLens. Pero que vaya. Pero que se las atornillen en las sienes. Hombre, por supuesto. Que venga Bill Gates y se las atornille. Esto con Susana Díaz no pasaba. Hombre, es verdad. En la mesa no sé si tenéis más fish and chips, Aurora. No, pero yo estoy flipando porque, claro, en los años 90 Amenábar se marcaba una peli como Tesis, donde el central eran las snuff movies, que era como pelis de violencia que circulaban de mano en mano. Y aquí ahora la violencia coge y se streamea. Y además es violencia en doble sentido. Porque es estructural y opresión, y además coges y lo pones y lo streameas. Me parece flipante. O sea, pero es que, claro, es que son las capas de asco que da todo esto, ¿no? O sea, primero ya el acto, luego el streameo, luego que los liberales estén promocionando a putos nazis, o sea, liberales idealistas promocionando liberales. A nazis Desocupa. Creo que ya tenemos al CEO de Idealista al teléfono, ¿verdad? Hola, buenas noches. ¡Dame dinero! Oye, ¿ponemos un temita? Pues sí, a ver A ver qué pasa. ¿Cómo se nota? ¿Podemos mencionar uno antes de poner temita? Sí, dale, menciona, por favor. Menciona. El del padre que paga sicarios virtuales para matar a los personajes de su hijo en un videojuego. Sí. Es que yo no sé si alguien lo contó aquí en algún momento. Yo creo que lo contamos, pero al principio... Sí, lo contamos. No, pero entonces, da igual. Pero hace muchos años. Hostia, a mí esto me ha recordado. Cuando éramos underground. Pero esta sección va en contra del periodismo. Nosotros estamos en contra de la actualidad y de... Y de la realidad. ¿Lo va a contar alguien o no? Ah, bueno, es eso sin más. Un padre que paga unos sicarios virtuales para matar a los personajes de un juego de su hijo que estaba viciado. Un chaval de 23 años que estaba viciado a un juego. Y bueno, pues el padre... No sé muy bien por qué esa fue su brillante idea, pero su brillante idea fue gastarse el dinero que tenía en contratar a Peña que matase a los personajes. Yo tengo que decir que el otro día Judith, una colaboradora habitual del programa, me mandó un hilo de estos que te hacen preguntarte por qué Twitter es gratis, que es de padres estadounidenses en la prom, esto en la fiesta de graduación niñas, en estos bailes que hacen. Es buenísimo. Un hilo entero, ¿eh? Pues se hacen mazo de fotos los viejos con la niña y el que va con ella al baile, el que le ha pedido ir al baile, no sé muy bien cómo funciona, no entiendo la cultura estadounidense. Y padres... le da dinero, creo. Los viejos con pipas o con escopetas apuntando al hijo en plan, como cogida así, apuntando discretamente, como en plan, como te pases con mi hija, pero no vas a contar lo mismo que vi yo. Yo te iba a contar eso. Es que yo vi una imagen de eso, de un tuit de un pavo que había hecho eso, y resulta que el chico que iba con su hija también llevaba y hacía el free carry este, o como se dice, lo de llevarle el arma a la vista por la calle, ¿no? Y no conocía al padre, entonces cuando vio a un tío apuntándole con una escopeta, sacó la pistola y le disparó al padre de la tía con la que iba a ir al prom. Y el tío tuiteando esto desde el hospital, en plan, ha pasado esto de risas, me han pegado un tiro. Y años de risas, de loles. Lo desocupa. Luego, resulta que era el CEO de Idealista, el pavo. Yo ya... Mocedades. Antes de cerrar ya, quiero hacer un friendly reminder, ya que estamos hablando de disparar con escopetas, respecto a lo que pasó ayer en Vallecas, he escuchado y he leído a mucha gente desde su atalaya y su poltrona decir, no, es que, claro, estaba la gente coreando, fuera fascistas de nuestros barrios y Vox y sus votantes no son estrictamente fascistas porque la academia, no sé qué. En verdad, muchas gracias, colega, que sí, que necesitamos la academia, pero vamos a distinguir un poco los lenguajes, ¿no? Y tal, es que hoy justo he escuchado una entrevista, una nota, que estaba como criticando que la gente llamase fascistas a vos. Y es como, vamos a hacer con esa Chuli, peña. Vamos a hacer una colecta en Radio Vallecas y vamos a mandarles a los de Desocupa a su casa. Eso. Que está muy bien, además detrás hay un análisis que tiene sentido, ¿no? De por qué, sí, desde el punto de vista de la academia. Sí, claro. No es que no sea el puto momento, es que no es el lenguaje, o sea... Y que desde aquí, sí, muchas gracias por indicarnos a un barrio obrero cómo tenemos que protestar y cómo, contra quién tenemos que quejarnos, o sea, y cómo hacerlo. Muchas que gracias. De cierto modo... Necesitamos ese aporte. Tu argumento es inválido porque no has puesto tildes, ¿vale? Cuando lo has escrito, o sea, que fuera de aquí. Largo. Oye, ¿cómo era? Nos han dicho antes una de las mejores pancartas que iban a haber salido... ¿Tú te acuerdas, Antonio? Abascal Macho te dame un azote. Abascal Macho te dame un azote. Pues a que no se me oye. Por desgracia, bueno, sí. Perdón. Yo quería hacer un apunte, una fe de ratas del último pan. ¡Hombre! Bien. Las mejores de todas. ¡En un pan! Que nos corrigió aquí una amiga que está presente, ¿vale? Que yo mencioné que un adolescente, su último deseo antes de morir era tasear a un policía. Y no era un adolescente, era una adolescente. Era una muchacha, ¿vale? Esa era la fe de ratas. Una muchacha. Y que el policía se meó encima. Oye, pues vamos a poner un tema de un grupo de metal de Indonesia, tío. ¿Qué está pasando? Bien. A ver, cuéntame cómo se llama. Que Kal. Y el tema, ¿sabes cómo se llama? Acidity. Ah. Oh, ay. No, mentira, ese es el nombre del álbum. El tema es Strength Acidity. My Weakness. Acidity. Te lo habían dedicado, Acidity. Acidity. Acidity. como ya avanzaba en el editorial, como tratamos de que sea habitual en este programa, Alien va a contar hoy cositas sobre, pues, una explicación sobre licencias libres en temas de contenido de libros, audiovisuales y proyectos de contenido educativo y cultural, ¿no? ¿No es así, Alien? Sí, así es. Quiero traer un poquito de lectura en esta sección, pero lectura digital. También es que he tenido en cuenta eso de que se ha dicho varias veces, de que en el programa de vez en cuando mencionamos conceptos que no explicamos y mucha gente pues quiere aprender un poco sobre de estas cosas que estamos hablando. Entonces, antes siquiera de hablar de recursos libres de lectura, quiero explicar a qué me refiero con eso. Entonces, quiero explicar un poquito el concepto de licencia libre, que me suena que igualmente lo hemos dicho alguna vez, pero bueno, nunca está claro, de más no recordarlo. No está de más recordarlo para nada, sí. Pues el concepto de licencia libre, que bueno, es súper conocido en informática, en software y demás, pero en realidad se puede aplicar a muchas cosas más, como recursos audiovisuales, libros y eso. Es un tipo de licencia, una licencia legal, que lo que hace es que los derechos de ese contenido, de esa obra o de ese software o de lo que sea, se puede colaborar, se puede modificar, se puede utilizar, siempre que se haga algún tipo de modificación, se siga manteniendo libre y para la comunidad. Hay muchos tipos de licencia, dependiendo de hasta dónde quieras llegar en determinados detalles, pero por ejemplo algunas de las más conocidas son la licencia MIT, la licencia de Apache o mi favorita, que es la Afero, que básicamente obliga a publicar las fuentes de forma llamativa, de forma que por ejemplo si una compañía utiliza algo libre, ya sea pues eso, un contenido audiovisual, un libro o software en este caso, no solo tienen que seguir manteniendo abierto y colaborativo ese recurso, sino que además tienen que ponerlo bien claro en algún sitio de su web o de cualquier sitio que utilicen sus clientes, en plan, esto está aquí y tienes que mirarlo y tienes que ojearlo. Entonces es mi favorita y la que siempre recomiendo utilizar. Además, bueno, recordar a las oyentes que ellas también pueden diseñar su propia licencia según los requisitos que consideren o crean necesarios, y poner de ejemplo a Inés Binder, a la que ya entrevistamos en el programa, que en el último libro que sacaron, ella y Santiago Gago hicieron una licencia de Creative Commons para compartir solo en proyectos, digamos, que estuviesen ligados a un desarrollo feminista, ¿no? Con perspectiva feminista, digamos, poniendo. Ellas crean una propia licencia para compartir este conocimiento que habían desarrollado en el libro. Y me pareció muy interesante porque yo lo descubrí en ese momento, que tú en realidad puedes construirte tu propia licencia para compartir según parámetros que te interesen. Que es muy, sí, está muy guay eso. Sí, efectivamente. De hecho, cuando, por ejemplo, en la cuestión de software, cuando añades la licencia a tu proyecto, puedes utilizar alguna de alguna plantilla en donde te vienen las plantillas con las licencias libres más conocidas, o te lo pone en blanco para que tú escribas lo que quieras. Así que sí, efectivamente también existe esa libertad y es súper bonito porque hay mucha gente que modifica licencias que ya existen para adaptarse y demás, pero siempre teniendo en mente pues esta libertad de contenido. Por ejemplo, pensando en programas de radio libre, a lo mejor se puede crear un tipo de licencia en el cual tu programa solo puede ser reproducido en radios que no tenga ningún tipo de pues que sean catalogadas como libres o comunitarias, ¿no? Que no tenga ningún interés comercial o empresarial detrás. Y para tema de podcast, pues puede ser interesante también crear una licencia de este tipo. Sí, sí, pues mira, sí. A lo mejor hay algo, no lo sé, no se me ha ocurrido mirar, pero eso, la cuestión es que existe esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pues se aplica también. Alguien que tenemos intervenciones de la mesa por aquí. Sí. Sí, díganme. El ruido lo opera. Que, bueno, igual lo vas a contar luego, pues es que yo pensaba que ya has terminado, pero básicamente era preguntarte, si lo vas a contar luego, pues ignórame y cuéntalo igualmente. Era preguntarte si hay algún tipo de entidad o algo que respalde este tipo de licencias, ¿no? Porque supongo que tendrá que haber algún tipo de respaldo legal, por ejemplo, el tema de Chrome, ¿no? Que se basa en Chromium, que es un navegador libre. Si Chromium hubiera tenido una licencia como la que tú has planteado, no podrían haber hecho eso, a no ser que fuera libre y hubiera y declararan claramente dónde viene, ¿no? Entonces, si violan esa licencia, ¿qué tipo de denuncia les puedes poner tú o qué? No sé si me explico. Sí, sí. Pues depende de la que elijas. Que, por ejemplo, la que yo estaba comentando de Afero está respaldada por el desarrollo de GNU Linux, que generalmente suele ir por la Freedom Software Foundation, que ahora mismo estoy enemistada con ella, pero al final está respaldada por esa comunidad. Esa es la gente de Soros, ¿no? Terrible. Eso da para otro programa. No tires de la lengua, que madre mía. Llevo 2 semanas discutiendo con gente. Bueno, la licencia de MIT, pues está apoyada por el MIT, por el Massachusetts Institute of Technology. Hay varias licencias de GNU Linux también que están apoyadas por esta misma comunidad. La de Apache está por la comunidad de Apache per se, que es el propio software. Entonces depende un poco de por qué te muevas. La de Creative Commons, aparte, por ejemplo, también tiene un gran apoyo de Wikipedia y Wikimedia, que ya por su parte tienen bastante relevancia y bastante poder en ese sentido, porque sí tienen recursos legales más amplios. Entonces, lo bueno de esto es eso, la descentralización, que tú puedes elegir también incluso basándote en qué institución te quieres apoyar. Así que hay bastante libertad. Y de hecho, en lo que quiero comentar ahora, que es el tema de los libros, suele tener mucho apoyo del tema precisamente de Creative Commons, Wikimedia y Wikipedia, que son los que más tiran por esa línea. Y vale, que de hecho se demuestra porque varios grupos de comunidades de libreros y comunidades de bibliotecarios se apoyan mucho en Wikimedia y Wikipedia, en la comunidad, quiero decir, no solo en la plataforma. Pero entonces, por ejemplo, a la hora de presentar una denuncia por una violación de derechos intelectuales, ¿cómo funciona eso? Porque tiene que haber algún respaldo en el propio texto legal, ¿no? ¿O significa que tú siempre puedes poner esa denuncia, pero digamos que tú te comprometes a no hacerlo siempre y cuando se comparta bajo los parámetros que tú has establecido? Igual me pillo los dedos, ¿vale? Porque realmente yo no he llegado a poner esa denuncia, pero sí que como que he trabajado en talleres y demás que utilizan distintas licencias, y por lo que tengo entendido, al menos las más conocidas, las que se utilizan siempre, yo creo es que se pueden utilizar en general, en plan como que tú las puedes llevar a un juicio, de decir, mira, esto tenía esta licencia y no se está cumpliendo. Pero ya te digo que igual el próximo programa tengo que rectificar porque alguien me dice, oye, alguien no... Bueno, hacemos una fe de ratas. Vale, pues sabiendo ya el tema este de cómo van las licencias libres, todo esto venía a cuento de que, bueno, a mí me encantan los libros. Siempre tengo libros por todas partes, en mi casa siempre ha habido libros y yo vivía al lado de una biblioteca. Entonces las bibliotecas para mí son súper importantes y cuando ya por fin he sido de mi barrio, lo primero que he hecho ha sido ir a la biblioteca de mi barrio. Y me he encontrado que aquello está muertísimo y me dio muchísima pena. Empecé a preguntar por ahí, os pregunté a vosotros también, de hecho, y me di cuenta como que es una situación cada vez más común, como que las bibliotecas y demás pues están decayendo un poquito, y me dio algo de pena. Y bueno, aunque este tema da para mucho más, para tener un artículo mucho más grande, esto me llevó a intentar buscar alternativas digitales con este tipo de licencias. Buscar como bibliotecas, por así decirlo, pero online. Y al final pues he descubierto varias páginas con ayuda de la comunidad, de gente de Telegram, de gente de la comunidad software libre, que me ha pasado pues recursos libres en donde tú puedes buscar, tanto en español como en inglés, libros que tengan ese tipo de licencia. Entonces está bastante chulo pues si quieres dedicar un rato. Además, la mayoría están bastante actualizados, que era algo que no estaba yo segura. Digo, verás. Pero no, son ediciones bastante actuales. Así que Si queréis os digo algunas de las que más me han gustado y así las podéis anotar y si os molan y podéis leer online. Dale, pues avisamos a la peña que nos está escuchando que cojan papel y boli o el móvil y que se pongan a anotar. Pues mi favorita, mi top de toda la lista que he estado mirando es una que se llama Open Libra, que además es bonita, que parece tonto, pero cuando el software es bonito, gusta más utilizarlo. Pues Open Libra tiene un montón de libros y está dividido por temáticas. Entonces hay desde ensayos y temas educativos a novelas, historias de autores que utilizan licencia libre y está muy bien. Luego también, siguiendo esta línea, una de las que más me han recomendado en los grupos de software libre es uno que se llama Project Gutenberg, que tiene un montón de libros también en inglés, en forma de ebook y demás, así que está bastante bien. Y luego yo por mi cuenta he encontrado otras dos que se llaman Open Library, no confundir con la de Open Libra que he dicho al principio, es otra diferente, Open Library y doabooks.org. Pues y pues con eso ya tenéis lectura para rato y además COVID safe. COVID-6. Me parece muy interesante. Aún así, tampoco está de más, creo, que ya que estamos hablando de esto, sobre todo de la muerte de las bibliotecas como espacio, reivindicar un poco esa función que tienen también como lugar de reunión y de ir a hacer actividades ahí, que es un poco lo mismo o muy parecido a lo que pasa con las radios y los podcasts, ¿no? Que ahora mismo hay muchísima gente haciendo un podcast solo en su casa y dice, ¿para qué voy a ir a una radio? Bueno, pues porque realmente estás entrando en contacto con mucha otra gente de otros tipos de programas y no deja de ser un espacio físico donde tú vas y no es a consumir fuera de tu casa, que cada vez hay menos. Y en base a esto, por ejemplo, pues decir que la Comunidad de Madrid ha cancelado proyectos que hay asociados a bibliotecas para niños, entre ellos uno muy importante que me parecía a mí, que son los cuentacuentos orales, y que no es solo una manera de hacer que los peques se acerquen a la literatura, sino también de promocionar la literatura oral que cada vez tenemos más desterrada, ¿no? Por poner un contrapunto a lo que dices y no digamos criticarlo, ¿no? Sino también por poner en valor eso que estamos perdiendo cuando perdemos las bibliotecas físicas como lugares. Antes de nada, solo decir que estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Porque sí, lo sé. Ya te digo, o sea, de hecho a mí se me rompió el corazón cuando entré en la biblioteca. Que has dicho, claro. Pero quería poner un poco en valor esto que con la movida del COVID se ha desfinanciado totalmente actividades que había en las bibliotecas asociadas a esta difusión cultural, que bueno. Se han mantenido otras muchas como la hostelería y en cambio esto se ha descuidado muchísimo y una pena. Sí, y los medios desde luego no han puesto los focos en ello y por ejemplo el tema de la peña que se dedicaba a contar cuentos orales, que me parece una profesión preciosa, ahora mismo en Madrid no pueden vivir de ello nadie, era gente que vivía realmente de esta movida. Lopera, qué subidón me da que me llaméis Lopera, la verdad. Toda la palmera. Yo entrego a ustedes un Betty libre. En la UBI. Yo venía a este programa solo para que me llamen así. Podemos venir aquí a decir cosas bonitas. Qué bonito. No se os puede dar cosas bonitas. Que estoy en un cineclub sobre utopías que ha organizado Laila Martínez, la autora de Utopía no es una isla, libro recomendadísimo por todas las participantes del programa. Qué libro más maravilloso. Sí, y en ese cineclub Laila nos mandó en la primera sesión. Nos dijo, bueno, las películas las tenéis aquí para verlas y también tenéis una plataforma de las bibliotecas públicas del Estado que se llama eFilm, ¿vale? eFilm, E-F-I-L-M. El concurso de ortografía. He perdido. Que nada, que lo miréis porque funciona en buena parte del Estado, no en todo el territorio del Estado, pero en buena parte. Y nada, es súper interesante y por supuesto totalmente gratuito. Apuntadísimo. Bueno, cosa gratis. A mí me llegan apuntes por el Telegram de Judith diciendo lo primero, así en mayúsculas, gritándote, alien jefa. Eso es lo primero, ¿vale? Maravilloso. Y luego un apunte que, bueno, que ella misma dice, que me está diciendo que no lo diga, pero te vas a joder, Judith, lo voy a decir. Toma. Me está hablando de una biblioteca que está en la frontera entre Estados Unidos y Canadá que se llama Haskell Library, que dice que no está segura, pero que se conoce que es una biblioteca que se puede entrar por los dos lados de la frontera. Entonces se encuentra gente de Estados Unidos y de Canadá en la misma biblioteca. O sea que eso, reivindicando bibliotecas como lugares de encuentro. Puedes entrar pegando tiros o pidiendo perdón. Pidiendo por favor y gracias. O pegarte un tiro y pedirle perdón, por favor. Sí, cuando sales. Pero perdón. Mientras te comes un... ¿Cómo se llamaba esta mierda? Un anacardo. Cómete un cashew. Mientras te comes unos fingers de pollo. Un poutine, joder, poutine quería decir. Oye, qué guay. Pues yo creo que como apunte también aprovecho para apuntar también a la labor de la gente de las bibliotecas de las universidades, o al menos en la Universidad de Granada, en la Escuela Técnica, las chicas que llevaban la biblioteca de allí eran maravillosas, y la verdad es que yo llegué a odiar la Escuela Técnica, y la biblioteca ha sido y siempre fue el único sitio en donde me sentía segura y bien, porque era maravilloso lo mucho que se esforzaban por traernos cosas nuevas, por traernos contenido y por hacer actividades pese a todo. Total. Pese a la escuela. Si es que en la decadencia espiritual de Occidente son los únicos templos que nos quedan ya, las malditas bibliotecas. Así que salvemos bibliotecas, chavales. Como resultado final de todo, salvemos bibliotecas. Deja alguna biblioteca. Madre mía, ¿cómo estáis? Es terrible. Es terrible. Es terrible y a la vez es lo mejor. Claro, pues Matías, ahora se está haciendo el mejor programa de todos. Yo estoy muy contento con la decadencia. Y de hecho estoy tan contento que voy a poner otro temita. ¿Qué vas a poner esta vez, Matías? No sabemos si ha terminado alguien. Ah, bueno. Sí, sí, he terminado. Temita. Temita, venga. ¿Qué vas a poner ahora? Música coral intergaláctica. Pugilist. The Pugilist. Dab. Pugilist. Dub. ¿Vas a poner dab como neuromante? Como en la colonia esa de los rastafaris en la luna. Ese, en el asteroide de los rastafaris, que solo suena dab. Navy Cat, The Pugilist. Navy Cat. Ha vuelto, regresa a la sección de los musiqueiros. Ha volvido. Ha volvido. Nunca se fue. Hola mundo, milésimas pues sí, de sonido. Esta fue una de las primeras secciones con Distoacracia. Fue la música. La sección donde hablamos de Spotify. ese engendro, ¿verdad? Pues sí, esta sección de milésimas básicamente va a ser un rant, un despotrique contra Spotify. Spotty Not Fire lo había apuntado yo. Hay que, ¿sabes?, decirle a la audiencia Spotty que esto... Not Fire, eres un genio. Soy un genio del marketing. Eres el fénix de las letras españolas. Soy el Elon Musk de las letras. Una vez más, en PAN, hemos traído un debate interno a las ondas. Porque exacto. Aquí hay gente que queremos poner el PAN en Spotify para llegar a las masas jóvenes que están ahí... A las masas jóvenes. Pues hacemos TikTok. Claro. A los Teletubbies. Pero los aquí seguidores de los Teletubbies. El DJ Vacía Salas ha dicho que no y le hemos dicho, justifica tu respuesta. Y he escrito una nota en Google Keep de muchas letras. Se ha grabado un podcast en Spotify. No, pero Google Keep sí. Por supuesto, Google Keep, por supuesto, usarlo siempre que podáis. Google todo el rato. Keep acelera. A muerte. Bueno, pues lo que venía diciendo, que me voy a meter con Spotify un poco porque lo odio. Nunca lo he llegado a usar a tope y me da bastante asco y siempre le digo a todo el mundo que no lo utilice. Y como razones de peso y objetivas para que el resto del grupo, exacto, no podamos hablar. Y no hay más. Y ya está. No me gusta, no lo uséis. Y punto. Yo estoy a tope con el vacío. Y hasta aquí la nota de... Y se acabó la sección. Sube la música. Creo que el algoritmo de Spotify da muchísimo miedo. Rollo que es súper bueno en el sentido de... A la hora de distribuir información, pero a nivel de que puedes saber muchísimo de ti. A mí me da muchísimo miedo. No tengo Spotify por el miedo al algoritmo. Es que habrá un poco por ahí ahora la movida. El Vaciasalas nos contará que, obviamente, pues Spotify es una plataforma que roba a diestro y siniestro a todos los artistas que tratan de vivir de su arte. O no de vivir ya, pero bueno, simplemente... De subsistir. O simplemente hacerlo... Y que no haya una plataforma que lo monetice sin que ellos vean un pavo, porque a lo mejor tú haces arte o tus movidas, tú no quieres monetizarlo, pero hay una plataforma ahí chupándote la sangre. En realidad, en resumen, Spotify viene a ser lo que ha sido todo el modelo de negocio de la música de toda la historia, de discográficas grandes. O sea, la SGAE 2.0. La SGAE 3.0 con mucha inteligencia artificial y mucho blockchain, por supuesto. Entonces a lo que se dedican es a perpetuar este modelo de negocio que hacían las discográficas de comprar y distribuir música, pagar una mierda a los artistas y llevarse ellos pues todo el grueso del pastel básicamente. Incluyendo lo bonito que estaba comentando alguien, que es el tema de meterle un algoritmo todo potente, todo guapo, que está analizando todo el rato lo que escucha todo el mundo, lo que le gusta a todo el mundo, dónde lo escuchas, cuándo lo escuchas, por qué lo escuchas. Como diría George Clooney, algoritmo my favorite. My favorite. Y bueno, esto pues viene a ser bastante potente para la empresa, o eso parece. Porque hace poco salió un artículo que nos enteramos gracias a Agnes, buena amiga del programa, que analiza el modelo de negocio de Spotify y lo compara con lo que os vengo a vender yo aquí y no tengo acciones, que es Bandcamp, que es otra plataforma para... Bandcamp. B-A-N-D. espera, B-A-N-D. Que tenemos a un profesional de decir letras. Bravo, Alfa, Charlie. Centauri. sí, ya me he perdido. Ya no sé. Perdón. Por dónde voy de mi Bandcamp. Nota de Google Keep. Me voy a tomar por culo la sección. Agnes Bandcamp. Que a lo que iba, no, esto no trata de entrar en el rollo de si la música tiene que ser o no un producto de mercado, porque ya lo es. Spoiler, la música se vende como si fuesen Coca-Colas y hay empresas ganando mucho dinero con ello. La historia es cuánto reciben los artistas de esto. Y ya no hablo de artistas rollo Metallica, que a pesar de que las discográficas y Spotify le roban miles de millones, ellos se pueden comprar todos los jets privados que quieran y todos los yates para quemarlos. O sea que estamos hablando de gente que hace música, la sube, hay un montón de gente consumiéndola y ellos no ven un puñetero duro. O ven 0,00001 de lo que Spotify se embolsa. ¿Sabes? El ratio de reproducciones que tienes que tener para ganarte un euro pues viene a ser a lo mejor de 1 millón de reproducciones para sacar eso, un mísero euro que luego seguramente te quiten otro porcentaje por diversas movidas. O sea que al final te quedas con 12 céntimos. Y pues esto no interesa mucho a las a los nuevos modelos de producción de música, que viene a ser gente con un montón de ganas de hacer música y de talento haciendo música en su casa con un ordenadorcillo que no pueden vivir de ello. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con Bandcamp? A diferencia de Spotify, Bandcamp lo que te proporciona es una plataforma donde tú puedes subir la música y venderla. Por supuesto, ellos se llevan un porcentaje, pero no tiene nada que ver con lo de Spotify. Tú directamente lo pones como si fueses una tiendecita. Esto es la cuña del public reportage. Sí, y yo no me llevo un duro. De Bandcamp. Por favor, gente de Bandcamp, si me estáis escuchando, si queréis patrocinar el programa, enviar vuestros dólares. Os paso mi PayPal y me dais dinero. Y nada, el tema es sobre todo la diferencia de modelo de negocio, porque Bandcamp tiene una cosa muy bonita que se llama Name Your Price, donde tú puedes subir la música a la plataforma y la peña te paga pues lo que le viene dando la gana, básicamente. Desde cero, si pones que se puede descargar gratis, hasta 1,000 millones, si tienes suerte y viene Elon Musk y escucha tu temazo de trap y le flipa. Entonces, bueno... yo solo quería daros alternativas a Spotify para que sepáis que las hay y que son bastante más amigables con los músicos. Y no sé si el alemán, que no se calla, tiene algo que decir. Yo tengo muchas cosas que decir, ¿no? No, a ver, pues sí. Sí, esto viene a raíz de también un informe, ¿no? Que hemos estado leyendo para la sección. El que nos pasó Agnes. Bueno, el que compartió Agnes. Claro, en el que comparan pues el modelo de negocio de Bandcamp, el modelo de negocio de Spotify, ¿no? Y salen a la luz por ciertas cosas como que, por ejemplo, Bandcamp se puede observar incluso la generosidad de la gente que compra los temas o los álbumes o el merch, ¿no? O los que se llaman bundle, ¿no? Que es una combinación de físico, copia física, copia digital, o merch y copia física o demás. Y se puede apreciar que la gente está más dispuesta a ser generosa. Generosidad se considera cuando pagas por encima de 2 céntimos o 2 centavos, o lo que sea tu moneda, ¿no? 2 centavos por encima del name your price, ¿no? Del precio que ponga la gente, o incluso cuando el precio es cero, ¿no? La gente tiende a, incluso eso, a contribuirte más, porque sabe que el dinero, digamos, se dirige más al artista que a la plataforma. De hecho, los temas que han sonado hoy los he pillado todos en Bandcamp. Eran todos de Name Your Price, pero nunca suelo descargarlos gratis por 0 euros. Siempre das un dinerillo y eso que se llevan los artistas. Y el nivel de producción y de calidad de la música pues es exactamente igual que el que puedes conseguir de alguien famoso que tiene todos los videoclips comprados en todas las televisiones y todas las canciones en todas las radios. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque cuando planteábamos... Porque cuando planteábamos este debate de entrar o no en Spotify, claro, yo digo... O sea, realmente nosotros no monetizamos el programa en ninguno de los sentidos, no estamos dentro del mercado. Y es verdad que entrando a formar parte de Spotify, engrosamos un poco sus listas, pero yo no creo que a Spotify le estemos dando lo que Spotify busca... Y en cambio, si nos está permitiendo llegar a gente que solo escucha podcast en Spotify. Es decir, que podíamos X personas más, 100 personas más, llevar este mensaje hacia allá, participando del modelo de negocio de empresa, que es una maldita basura, pero que realmente el producto que estamos ofreciendo nosotros, que son tochacos de 2 horas, no es en lo que, digamos, se basa su modelo de negocio real, y que si de hecho, si hiciesen más podcast del estilo del nuestro, no creo que lo monetizasen. Lo que podríamos Pero hacer también es... yo creo que en nuestro caso llevamos un mensaje político, por así decirlo de alguna forma. Tenemos al menos una cierta ideología técnica. Cierta ideología. Técnica, quiero decir, en cuestión de tecnología. Lo que quiero decir es que si usamos tecnología que no va acorde con lo que decimos, nuestro mensaje pierde bastante fuerza, creo yo. Sí, ahí está la cosa. Una cosa que podríamos hacer es poner el podcast. Pero súbeme la radio, que esta es mi canción. Es tu libro. Que una cosa que podríamos hacer es poner el podcast en Spotify y a la vez llamar constantemente a craquear Spotify y por las redes compartir la APK esa que hay por ahí rulando para reventarlo. Que está claro que no hay un consumo ético en el sistema en el que estamos, da igual sea Spotify o Bandcamp o el que sea, pero siempre está la decisión de usar una plataforma u otra que te parezca más conveniente a tus ideales. Entonces, lo que estaba diciendo aquí la rata de un Montigeldo, nosotros podríamos subir eso a Spotify perfectamente, pero siempre lo vamos a seguir subiendo, por ejemplo, a archive.org. Claro, y querríamos llevar a nuestros oyentes a Archive, y de hecho, por ejemplo, podríamos publicitar en el podcast que estamos en Archive y directamente hablar a nuestras oyentes de Spotify diciéndoles que se vengan a Archive, y creo que eso puede resultar más útil, o sea, en cuanto sí que es verdad que hay muchísima gente joven que ya no usa iVoox ni Archive ni visita la web del Salto, que todos encontrar, y que quizá el mensaje que tenemos sí podría... Esto va más por el rollo de que hay gente de verdad, aunque no parezca, que llega un momento ahora mismo en el que se piensa que la música hay que escucharla en Spotify, que no hay otras alternativas, y existe gente así. Entonces, alternativas hay miles de millones. De hecho, la alternativa más directa es cómprala directamente la música, ¿no? Y tenla en un MP3 de estos que iban a pilas con 256 megas ahí, de puta madre. Tienes 20 canciones cojonudas. El tema es si estás colaborando con ese modelo de negocio que al final lo que busca es ser un monopolio y controlar la música gracias a la tecnología que está utilizando, porque al final lo que va a conseguir Spotify, igual que es a lo que aspira Netflix, es a controlar la producción de nuevos productos musicales o audiovisuales. Cuando esa gente sabe lo que triunfa y lo que no triunfa, cuando llega una producción musical o audiovisual que no encaje con lo que ellos notan que triunfa, directamente no se va a publicar, no va a aparecer en ningún sitio y no vas a poder acceder a ella. O sea, esto pegó el petardazo de este modelo de presentar la música, ¿no? De vender la música. Creo que incluso Bandcamp todavía no existía. Ya se hacía de antes en otras plataformas, pero... de hecho sí que existía. Sí, es verdad. Porque yo me metía en el Bandcamp de Lab Fox Tracks, un artista no binario de Canadá. Uno o 257, porque tiene 200 tantas arias, personalidades, sí. Que no son arias, que son fursonas, sí. porque es furry. Es furry, también, es furry. Pero bueno. Por aquella época... Explicar porque qué son fursonas, que hay mucha peña que puede ser que no entienda de qué coño estáis hablando. En la subcultura furry... Me encanta a qué ha derivado esto. Sí, en la subcultura furry la gente se identifica con un personaje animal antropomorfizado que los llaman su fursona, y muchas veces se puede manifestar en un disfraz. Como en los cómics de Black Sad. Buscad en YouTube Furcon y veis a mogollón de gente representando sus fursonas con disfraces, ¿vale? Bueno, en fin. Esta persona, yo me acuerdo que le seguía en Bandcamp. Y por aquella época Radiohead sacó su disco In Rainbows, que no lo sacó por ninguna discográfica ni por nada así, sino que lo sacó totalmente en su página web, siguiendo el modelo de Bandcamp. Tú te podías descargar y comprar cada pista individual o el disco completo a ciertos precios. Y me acuerdo que moviendo discográficas y de medios, ¿no? Y la revista Rolling Stones y demás, diciendo esto es una locura, en plan, esta gente se le ha ido la olla, no sé cuántos. Y lo hicieron Radiohead simplemente porque estaban hartísimos de los chanchullos de las discográficas. Y dijeron, pues para que se lleven el 70% de lo que producimos y demás, lo hacemos por nuestra cuenta, da igual que saquemos menos mientras nuestra música llegue a la gente y no pase por todos esos intermediarios. El rollo de por qué triunfa tanto Spotify y por qué todas las discográficas y todos los fondos de capital les están apoyando a muerte Es porque perpetúa el modelo de negocio de antiguo. De capital, no la discoteca. La discoteca. El de Marx. Es Das Capital. Con K. ¿Por qué potencian esto? Porque perpetúan el modelo de negocio antiguo y son la forma en la que ellos tienen de ganar de verdad pasta. O sea, ahora mismo con la tecnología que hay, ¿qué impide, por ejemplo, el ejemplo de Radiohead, que Radiohead monte una página web, suba su disco y te lo vendan ellos directamente y se queden con el 90 o 95% de los ingresos? Pues no, no se lo impide nadie, es realmente. Es el control de los medios de comunicación, realmente. Porque si tú quieres hacer algo autónomo, la cosa es llegar a la gente, ¿no? Exacto. Y si los medios no te van a dar bola porque no estás en su circuito, es exacto. La bestia retroalimentada. Claro, esta gente porque tenía nombre ya, Radiohead, que era un grupo muy establecido, entonces pudieron permitírselo de todas, pero tú y yo montamos ahora un grupo y nos sacamos un disco, a lo mejor nos comemos las mierdas. Claro, pero de eso es de lo que tienen miedo realmente. Hubo hace unos años también otra plataforma que surgió que se llamaba Tidal, que iba un poco por aquí, que era una plataforma donde los artistas iban a subir su música directamente y no tenían que tirar de intermediarios ni de nadie. ¿Qué pasó? Que básicamente se la cargaron. Además, Tidal tenía... Está en activo todavía. Sí, pero tenía dinero metido de Mega Upload. Hostia, chaval. Y por eso se cargaron a Mega Upload también, porque estaba intentando montar plataformas como mucho más directas de vender música y cine también, porque Mega Upload le estaba metiendo ya dinero a productoras pequeñas de cine para hacer películas y producirlo directamente ellos. Oye, ¿y MySpace no lo recomienda? MySpace a muerte. Y el chat de Terra, flipas. Fotolog. Por añadir una nueva beta en esto, es hablar, por ejemplo, de Agora Sol Radio, que es una de las radios que nos está redifundiendo, y esta gente hizo una apuesta muy fuerte por una web potente para quitarle las visitas a iVoox y redireccionarlas hacia su web sin ningún interés de monetizarlo. O sea, que también estamos hablando siempre de monetizar, pero en este caso, por ejemplo, como Radio Libre, lo que interesaba era que el oyente de cierto podcast de Agora Sol lo tuviese mucho más fácil y reconducirle hacia la web de Agora Sol, tanto para escuchar como para descargar el podcast, y que eso permitiese ponerle en contacto con el resto de podcasts que estaban dentro de esa plataforma, que son el resto de programas propios de la web o que redifunden como el nuestro, por ejemplo. O sea, que tampoco es un vector solo económico, sino también un poco de discurso. O sea, que sí, podemos hablar de conseguir que en nuestra web el discurso que nosotros estamos dando es una cosa más controlada. Un apunte con eso, volviendo a Bandcamp, precisamente en el informe salió... en unas partes del informe, ¿no? Pues son un montón de tablas de datos, ¿no? Que han recopilado sobre Bandcamp. Los álbumes más comprados, o sea, los tags de los géneros más comprados en Bandcamp. El primero es uno que se llama Alameda, ¿vale? Luego otro es los siguientes, no me acuerdo si era el segundo, pero los siguientes eran LGTB, LGTBQ, BLM, eso de Black Furry. Furry, Black Lives Matter, ¿vale? Y luego ya también uno que es System of a Down, creo que era el segundo. Y alguno más así, ¿vale? El Alameda es una ciudad de la Bay Area, ¿vale? La parte del área de la Bay, que es en San Francisco Bay y demás, en California. Y resulta que el único álbum que está registrado bajo ese tag es un disco que se llama Ska Against Racism, ¿vale? O sea, Ska contra el racismo. Que era un álbum recopilatorio de bandas de ska americanas que todos los beneficios iban a organizaciones antirracistas. Entonces es como, vale, no solamente Bandcamp es una plataforma en la que permite a la gente vivir de su música, de su arte y demás, sino que encima ese discurso del que estabas hablando también se ve, o sea, sobresale la intención de la gente de promover y lanzar ese tipo de mensajes en la música. Tenemos un mensaje de un oyente, Cho, que es oyente del programa en directo, de los que se comen todos los fallos técnicos. Buah. Y la bromita un héroe. Gracias, cortamos Cho. En la edición, que dice: a tope con el vaciasalas, Spotify, cara enfadada, Bandcamp, una cara con un gorrito y lanzando unas matasuegras con la fiesta. Dice, además hacen los Bandcamp Fridays. Exacto. Que eso, todo va sí, a los artistas. Eso íbamos a mencionar, sí. Y otro apunte, ya que estamos hablando de orientariado, Judith nos dice que la única forma legítima de usar es robar a Spotify. Sinceramente, la resistencia cultural es el algoritmo Spotify viendo lo que escucho. Y luego, gritándome, no sé por qué me gritas, Judith, Noise Industrial, las sonatas de Beethoven, la Tusa. Os quiero, tío. La Tusa y la Yusa. Pues sí, como resumen, la cosa es, si podéis hacer algo bueno con vuestro dinero, dárselo a la peña pobre, no se lo deis a los ricos. Y darle dinero a la gente que está haciendo cositas más pequeñas y no se lo deis a Maluma y a Jennifer López, ¿vale? Una pregunta, López, sí. ¿Cómo se escribe? Bueno, porque López, ha acabado vale. en una cámara de Vancouver. Y creo que eso es. Es como es importante. A venga, ver, a ver. Barcelona, Almería, Navarra. Navarra. A ver, band de banda y camp de campamento. Cáceres, el campamento de la banda. Almería. No, lo, va a ir diciendo Madrid, ciudades aleatoriamente. A ver. Vamos a poner... ¿Ha quedado claro? Ha funcionado, lo he encontrado. Bueno, ¿ves? Si lo ha encontrado alguien, suponemos que todo el oyentariado. Bueno, no sé cómo te va a irse, pero ok. Yo ya he terminado y doy por terminado el programa porque tengo mucha hambre y me voy a cenar. Así que voy a poner el último tema. Es verdad, no, nos queda un minuto para el toque de queta. Tú no vas a poner nada porque hoy estoy yo a los mandos del pedazo de chatarra. Pues lo va a poner la rata. A este lado del albufeo. Oye, pues, pero habrá que decir que este programa ha sido posible gracias a la estrella de Galicia. The Good News, The Life Tape, que es Hap y Hop. Y a Bandcamp también, sí. Y a Banca. El público de la terraza está gritándonos. Tenemos que irnos ya porque nos van a apuñalar. Que viene el Ayuso. Nah, pero ya me desapuñala, ya está. Que nos hagan un streaming desapuñalándonos. Abstract atheist, I wanna believe, but the Nasdaq made me sick from wobbly knees. Function fast, cap picture rich minded of me, and watch the hazmat make it across all of your streets. Acid drip in the sewers when I spill the shit. I'm having a different grip and lift the chew up, beat up wilderness to chew up half enough blocks to uprise against the system. Mother Nature thinks she's taking us alive. She must evolve within this building. Concrete poured over trees, roots. We disappear with a construction team in each boot. We don't need anyone to fuck it. We'll never need rules. Didn't you hear me? Anarchy is becoming real. We wouldn't follow the leader, bro. What you at? Defeated foe, let's see the show, figure out. Bravo, beat it, yo. I'll go even more berserker, psilocybin on the battlefield. Make sure work of your hurting manners after a meal. I don't stop, top of my game refuse to fly. I don't stop, top of my game refuse to fly. I don't stop, top of my game refuse to fly. I don't stop, top of my game refuse to fly. What, too complex? Complication is some nonsense. Y'all been light, but ain't comprehended my intent. I can take a gang of offensive metamorphoricals. Fellas never get to question my morals. Busy recording and transcripting, reporting a man missing a poor little fan. Figured he figured it out by importing his hands into the cookie jar in my kitchen. Was hooked too far for admission to sit on my couch. Tried to weasel his way into my family home. I told him try it, I'll fry him up with some ham and a bone. But see the feet on his face, wolf with opposable thumbs. I let a hourly holler for help, but nobody come. It's a dangerous game, you want me named as a kill. No longer playing to win, Jumanji made in the real life, and I'm the hunter hunting the human being hunted by a human hating planet that has been contemplating dooming us all. I don't stop, top of my game refuse to fly. I don't stop, top of my game refuse to fly. I don't stop, top of my game refuse to fly. I don't stop, top of my game refuse to fly. Blast off, cannonball, candy camera, Hannibal Lecter giving lectures, understand it wrong, axe boss, that's all folks. Ebony, Edibi, Edibus complex, get him above his mom's chest, head of the stopping contest. Who can bomb, Bombay best? On your sets, go, market says no, spend more, park the rental, cross the border, head home, talk some more shit, then if it's port, listen, smoke a port, drifting then abort, mission is for self-destruct and fight for sure. Notice, sorry about it, your toast, you know how the chords go, then you can cut the green one of shit. Was it the red one? Well, I guess I should be going now, sincerely, Johnny Red Rum, roast it. I like it on fire, strike it open, the whole shit, write the rhyme and cycle like the ocean, post it, and like the tide rising to the occasion, every occasion, I got no patience for waiting, give me that. I don't stop, top of my game refuse to fly. I don't stop, top of my game refuse to fly. I don't stop, top of my game refuse to fly. I don't stop, top of my game refuse to fly.